Che, Abu, abuela, me la mandé el otro día. No sé si te enteraste, viste en los medios, en Twitter. Me quise hacer el que estaba preocupado con la situación del país, estaba viéndolo al gordo de la nata, que yo sé que vos lo aprecias mucho. Bueno, a mí me gusta mucho también verlo. Y me dice que estaba preocupado por el tema del hambre en el norte y mandé un tweet, pero para mí tenía sentido, pero me dijeron que no se entiende mucho lo que quiere decir. A ver, querido, mostrámelo. Cumbio, ¿lo tenés por ahí? Sí, Mirta Casta, mira, dice: ver un solo chico desnutrido en este maravilloso y rico país debería ser una utopía. Claro. ¿A vos te parece, Nacho Viale? Pero Yo te digo que cada vez que estés por Nachito, tuitear algo, no, subir algo a las redes sociales, me manden a mí. Si esas cosas siempre pasan por mí, yo soy la capa de las redes sociales. Todos me conocen. Cumbio esto, cumbio lo otro, No, escribí un tenés razón, libro. Cumbio, la verdad tenés razón. Y vos, Nacho, no puede ser que no aprendiste a escribir. Sos un Pero analfabeto. pará, No puede abuela, ser. No, pará. estás deshonrando a la familia. ¿Cómo vas a escribir eso? ¿No sabes lo que Abuela, significa utopía? no me hables así. Utopía es algo terrible que debería dejar de suceder. Y cumbio, ¡No! yo quiero tener mi Twitter ¡No! y poder escribir lo que yo quiera. Mira, No todo acá tiene que pasar las por vos personas porque que. fuiste famosa un rato en el shopping. Yo sigo siendo reconocida, digamos, tengo muchos seguidores en Fotolog. Mi Fotolog sigue funcionando Cumbio, como el primer no día. hace falta que vos digas quién sos. Ya sabemos quién sos. Sos buena con eso. Y vos, Nacho, la verdad, no entiendo cómo sos tan boludo. Me quiero Tan reivindicar, boludo. abuela, me quiero reivindicar. ¿Cómo? A ver. Quiero tirar tweets, pero si quieren, se los tiro antes a ustedes y me dicen si sirven o no. Ahora está el tema de las inundaciones, ¿les parece un buen tema para tirar un No, no, tweet? hablá Ya que. pasó hace Pero tres semanas quiero ya de eso. probar. Yo pensé, ¿no debería haber momentos sin inundaciones en este maravilloso y húmedo país? No. No aprendiste a escribir, no aprendiste a escribir. Tu mamá es pésima criando chicos, pésima. Violaciones a niños, tengo uno No, para abuela no violaciones a sabe niños. actuar, Nacho no sabe escribir. No, la verdad, Tengo uno sobre abuso infantil. A ver. Puedo probar. Los niños son tan lindos. No, encima, no, no podés, no, no, no, No, son no. temas delicados, Nacho, son temas delicados. No, no, no, no, no, no. Este pelotudo es de los que le pones No, la aquí me foto, pongo mal, me pongo mal, me la pongo mal. foto de un pibe desnutrido y se ríe y hace un meme. Este es el imbécil que te hace el meme con la foto del nene muerto en la playa. Así no se puede, hay que No, yo ser sensible. estoy en contra de ese tipo de humor, muy en contra, Nacho. La verdad, no entiendo qué se te cruza por la cabeza. Yo Los que vos niños. vuelvo al colegio. Terminá con esos planes del gobierno a la escuela, por favor. ¿Sabes qué tenemos que hacer, Mirta? Armar un fotolog del programa Mirta Legrand, fotolog.com / Mirta Legrand, ok. Y ponemos chiqui fotos tuyas. Te feo por reverse. Lady Gaga y Shilda, opuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La tercera mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar, qué divertido es todo. El tiempo, la carta mon, la carta mon, la carta mon, we can do feel the papa, la carta mon, la carta mon, la carta mon, we can do feel the papa, la carta mon, la carta mon, la carta mon, we can do feel the papa, la carta mon, la carta Días, oyentes y oyentas, aquí estamos en Le Tercer Mon Radio arrancando unos 20 minutos más tarde de lo planeado por algunos imperfectos técnicos en el Centro Cultural Olga Vásquez, pero aquí estamos juntos en este hermoso programa número 139. Estamos aquí con Santiago Abel y con Tristán Basile. ¿Cómo están? Hola, Pati Mayonis. Hola, Tristán Basile. Me encuentro muy, muy bien. Estoy contento porque Google cambió el logo y me gusta. Y porque estamos aquí reunidos de nuevo y hay un sol espectacular. Sí, la verdad, un muy lindo día. Un hermoso día. No hace mucho frío, todavía no hace calor. Un excelente hoy día. Venía con la bici y escuché a dos personas que están confundidas y se van a llevar una desilusión. Que decían, no, porque ahora ya arranca el calorcito y ya se va el invierno. No. Pensé, pobre de ellas dos. Qué feo las desilusiones. Igual la gente suele ilusionarse de forma... Sistemática. Sistemática y muy apresuradamente. Sí, sí. O sea, ve un rayo de sol y clavo jota. Y no, viste, a la noche te vas a tener frío. Como que... Igual yo estoy entusiasmado, digamos, por más que el pronóstico diga que mañana va a llover, yo estoy convencido de que de ahora en más voy a poder andar en bici bajo el sol, pero hasta diciembre. Convencido, como que lo siento del igual corazón. Igual eso puede ser que pase. No. Mañana llueve, parece. Ah, bueno. Y sí. Vuelve el invierno, acá está Tristán, nuestro especialista en redes sociales, googleando. Acá. La temperature. Ahora hacen 17 grados y hay un sol importante. Redondo. Probabilidad de precipitaciones para el momento este que estamos viviendo, 0%. Una humedad relativa del 73% y sopla el viento a 18 kilómetros por hora. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al 451-6917. Si se corta la luz, nos llaman. Quien esté ahí, nosotros le hacemos el programa por teléfono porque el teléfono sigue funcionando. También se pueden comunicar vía Twitter, @letersermont, y en Facebook, facebook.com/letersermont. Vamos a estar ahí subiendo de todo, súper divertido, recopado, piola. Sí, advertimos a nuestros oyentes que es posible que en algún momento, puede que no, pero puede que sí también, este programa deje de salir al aire, así de manera repentina, sin explicaciones. Y que ustedes empiecen a escuchar el sonido del infierno, o sea, el silencio. Estamos en condiciones de afirmar que quien está detrás de todo esto es el mismísimo Bruguera que nos odia, o si no, nosotros mismos que no pagamos nuestros propios impuestos y nos cortan la luz. Yo diría por la B. Somos nuestro... Opción B. Otra vez soy mi propio enemigo. Menos mal que dejé terapia. Dijimos que nos opera el señor Rojo Williamson, que fue uno de los causantes de esta tragedia lumínica que se vive en Olga Vázquez, por haber llegado temprano. Por ser colorado, ¿no? Por ser colorado, no dejemos claro. ese pequeño detalle no de lado. No menor. Y el señor Manuel Mendizábal, que... ha sufrido. Ha sufrido. En el fin de semana. Sus batallas están en su piel. Ha dado sus batallas... Y las ha hecho cuerpo. Vieron que la semana pasada hablamos acá en el programa de superhéroes. Sí. Entonces cada uno de nosotros se ve que se llevó eso muy adentro y empezamos a convertirnos en héroes y villanos. Manuel Mendizábal se está convirtiendo de a poco en dos caras. Te estás convirtiendo de a poquito en héroe. No, para mí en villano. Hoy, pero de a poquito, muy te convertís poquito en héroe. Para mí el que tiene más chances de convertirse en superhéroe acá son ustedes. Como... Yo prefiero ser villana igual. ¿Son ustedes? ¿Le hablas al público? No. A son ustedes. Gracias por escucharnos. El público me había olvidado. Me había olvidado del público. No, Tristán y Pati. Pero puede ser que solo Tristán y el resto todos... Mirá cómo salí ganando como un campeón. Es el más salame. Mirá cómo se dio vuelta el argumento. Tiré unos son rayos. Y mucho mejores los villanos que los héroes. Yo prefiero ser villano. Más complejos. Pero como personaje es mucho más interesante. Pero siempre pierden al final. En los dibujitos. Depende de la película. En la realidad no. Acá ganamos always. Ah, vos también te uniste al club. Sí, yo soy de los peores. Yo, el peor de todos. Santiago Abel. Pero yo sí soy como un villano de Disney que fracasa al instante. Cada vez que me mando alguna, el universo compete contra mí y me tira alguna mala. Una pálida. Bueno, quienes quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer vía Twitter, @letersermont, y si no también vía Facebook, que estamos allí como Letersermont. Nos pueden poner un me gusta, nos pueden mandar un mensaje, nos pueden faviar y retuitear. Y pueden denunciar la página. esperemos que no. Y hoy vamos a tener otro común denominador, como siempre, en este caso sobre canciones sobre caballos. ¿Quién diría que hay muchas canciones sobre caballos. Muchas canciones hay sobre caballos. Sí. Sobre caballos. La verdad es que es un tema muy recurrente. Gran animal. Un gran animal, hermoso. Gran animal, animal hermoso, de gran porte y muy, muy bello, honorable. Así que vamos a empezar con King Horse de Elvis Costello. Hagámoslo. Poder de los gemelos fantásticos. ¡Actívense! ¡Actívense! En forma de gallo. En forma de corral. Le Tercer Mon. Cuarta temporada. Más temprano. Igual de boludos. Le Tercer Mon. 4 años gomeándola fuerte. Seguimos en Le Tercer Mon, siendo las 11 y 32, y vamos a dedicarle un rato a hablar sobre los caballos, este animal de porte, Y vamos a hablar sobre algunas curiosidades que tienen. Por ejemplo, los orígenes del caballo, pura raza española, se remontan al siglo XVIII, momento en el cual fueron... No, XVIII no. 13. 10, 11, 12, 13. 13, no es 18. Re difícil los números. ¿Los romanos? Pero siempre uno tiene que hacer la operación. Sí. 10 menos 3 menos... Para mí sí. Es mucho más difícil dividir. Es muy difícil. No, en realidad dividir es imposible. Interpretar los números sí. Romanos está dentro de mis posibilidades. Pero es difícil. De una, no. Aparte, nosotros tenemos la imposibilidad también porque empezamos a estudiar la historia del siglo XVIII. Entonces, claro. No se me ocurre que hay un siglo XIII. Yo el 18 yo te lo reconozco como un signo, digamos, directamente, no es que tengo que interpretarlo. Claro. Pero me tirás un 14, tengo que sacar los dedos, empezar a hacer cuentita. Bueno, en el siglo XIII, momento en el cual fueron despreciados por los caballos castellanos, motivo por el que inicialmente fueron nombrados caballos jinetes, y esto cambió en el siglo XIV cuando Juan I fue derrotado por los portugueses en la batalla de Aljubarrota, gracias a que el ejército portugués fue a batalla usando caballos jinetes. O sea que caballos siempre hubo, estamos hablando de los caballos pura raza española. Igual acá serían... no había caballos. No. ¿Sabés quién vole los indios andando en cualquier animal? Usta, en burro. ¿No? ¿Quién? Pero tenía en ñandú. ¿Pero tenían equinos de algún tipo? Creo que no. Caballos no tenían. Para mí andaban en burros o mulas. Pero un embole, es como... Tic, tic. Te querés montar cualquier cosa si no tenés un caballo. Después, por suerte, llegaron los caballos y se empezaron a reproducir cual ratas. Y ahí todos los indios arriba de los caballos. Y están esas pinturas que conocemos de las cautivas. Que está la cautiva y todos los indios con los caballos. ¿Qué cosa brava los mirar a los ojos a un caballo? O que un caballo te mire a los ojos con esos ojos negros. La visión de los caballos. Los caballos poseen un gran campo de visión lateral, pero su visión frontal es muy limitada. De hecho, uno de sus dos puntos ciegos se encuentra directamente delante de ellos. Mirá vos. Pobre chabón. O sea que no... O sea que le pones adelante... Por eso lo de estás va como un caballo. Claro. Porque va como en línea recta y no puede mirar más allá que su punto de fuga, digamos. Pasa que... Pero también cuando les ponen esos cosos en la cara es para que no vean al costado. Pero donde verían, si no, digamos. Para que no se asusten con los autos y demás. ¿Vieron que hay gente que tiene los ojos muy separados? ¿Verá igual que los caballos? Puede ser. Qué terrible igual no poder ver. Su visión a corto y largo alcance es muy buena, pero a media distancia no lo es tanto. Los caballos solo pueden distinguir tres colores. Atención. ¿Los de Telefem? El verde, el amarillo y el gris. ¿Cómo el gris? El rojo no. El verde, el amarillo y el gris. ¿Qué es verde, amarillo y gris? Ese cartel que está ahí de Salteame, mira. Un caballo se caga de risa. Te escucha el programa. No, es su programa favorito. Estoy re disperso. Y después el resto, a ver qué calco tiene. El tercer mon es me aburrido porque solo tiene amarillo, digamos, flojo, para un caballo. ¿Por qué eso usa amarillo, te diría un caballo? No, caballo, es que vos no podés ver más el que violeta. Tres colores. Pero si se lo decís justo enfrente de él, tampoco te puede ver. Del todo, así que es en ningún color. Podemos decir que la comunicación con los caballos entonces es complicada. ¿Cuál es tu caballo preferido? No sé, no tengo muchos. ¿Cuál es la lista de opciones? Claro. ¿Viste esos que hacen una pregunta pero en realidad quieren decir ellos? Como los ¿cuál que es te tu dicen, caballo preferido? ¿Cuándo te vas de vacaciones? Si es que las personas que te quieren contar cuándo se están poniendo de vacaciones, el mío es el del zorro. Ah, caballos. Caballos de El zorro de tiene dos, Tormenta y Fantasma. Bueno. Tormenta es el negro y Fantasma el blanco. Me gusta Tormenta el negro. Ah, ¿sabés de caballos? Claro, yo no sé distinguir caballos. Me gustan mucho los caballos marrones oscuros. Como un caballo así de la montada. Como Spirit. Como Spirit me cae muy bien. No tengo Spirit. ¿No lo tenés? Spirit era el caballo rebelde que habían traído los españoles a... En realidad, la historia es que Spirit era un caballo libre. Y llegan los españoles, o en realidad no, los colonizadores a Estados Unidos y lo quieren domar. Y Spirit era bravísimo y no se dejaba domar. Ah, el corcel indomable se llama acá. Spirit, el corcel indomable. Es una gran película. ¿Qué oficio en la doma del caballo, no? Yo no es de un tipo domar un caballo. Es un poco feo, es un poco feo. Los recontracagan a palos. Cagan a palos y los atan como un palo y va dando vuelta. Yo me imaginé que hacían una conexión tipo Avatar. No es místico, es media violencia mística, extrema. Se subían ahí, hacían como una dancita sobre el caballo. Viste que el caballo hace como un movimiento particular. Entonces, ¿estás hablando de montarlo? Sí. ¿Estás hablando de montar? ¿De montaje? No, de montar un salvaje. Me parece que hay dos partes. Como que primero se gana la confianza del caballo y una vez que se gana la confianza demuestran que quién tiene el poder. Y ahí el caballo después dice, bueno, está bien, si me hace cagar a palo yo voy para adelante. Caballos no, salvajes. No me acuerdo de esa película, la vi hace mucho. Cuando se siente cansado, el caballo suele ponerse en tres patas, pudiendo incluso llegar a quedarse dormido en esa posición. Que levanta una sola. Mirá vos. ¿Pero eso no es más difícil? Mirá vos, che. Sí, busquemos fotos, porque esto... Ya las estoy buscando. Si los caballos se echan al piso. Sí, pero por ahí eso es para otra cosa. Qué feo no poder acostarse. Imagínate. Las vacas casi no se acuestan. Estás parado y te duele. Estás más incómodo acostado que parado. Es una pesadilla. Y pasa que yo creo que si yo fuese un caballo, como son muy altos, claro, y gordos, o sea, gordos no en el buen sentido, corpulentos, debe ser bastante trabajoso acostarse, sí, y volverse a parar. Es peligroso levantarse. Aparte, siempre me da que las patitas del caballo son tan frágiles como, ay, mira si se quiebra. Me da esa sensación. ¿Montar con montura o a pelo? Y a pelo es más jodido, me parece. Porque se te transpira todo. Viste que empieza como a transpirar el caballo y empezás a sentir como todo húmedo, además de que te empieza a doler. Sí, sí. ¿Galoparon en caballo alguna vez? Sí. Es una sensación muy... Es impresionante. Es muy buena. Es muy buena sensación. Igual a la pantera rosa cuando monta, que el caballo hace lo que quiere el caballo y yo no... Es que es difícil controlar el caballo, ¿eh? Hay dos tipos de caballo. Está el caballo que está totalmente descaballizado, que es el que, ponele que vas de excursión... El de quinoterapia. Con la escuela... Y es el caballo que sigue un caminito recto, que incluso está todo sin pasto porque el caballo siempre hace el mismo camino y vos podés hacer lo que quieras que el caballo va a hacer el camino prefijado. Eso es una cagada, es como un... Es como si estuviera sobre rieles. Después el caballo de verdad, que es el que podés llegar a galopar, pegar un trote. Que Spirit. Es una cosa brava el trote. Spirit. Que incluso te puede llegar a tirar ahí como la cabeza medio para el costado, enojado. Que ese realmente es disfrutable. Igual a mí me da miedo también un poco cuando el caballo agarra como su propio ritmo y vos no lo estás controlando del todo, como que te estás dejando llevar por el caballo. Y si el caballo le pinta, te tira la mierda. Nunca es total el dominio del caballo, me parece. Como que siempre. Caballos, animales de espíritu libre. A mí me gustan los caballos que se parecen a los gatos y que no son mansitos, les gusta que los acaricien. ¿No hay comparación más rara entre un caballo y un gato? Sí, no... Para mí todos los animales y las personas se pueden parecer a los gatos. Los perros también me gustan los que se parecen a los gatos. Pero un caballo. Sí, sí, como que viene así medio mansito. Te acaricia la pierna. Te hace un cabeceo porque quiere que lo acaricies. Me encanta y vos lo acaricias. Cuando el caballo te tira así la cabeza para que la... Quiere que lo acaricies. Ay, es muy tierno. Hace bocha que quiero andar a caballo y no sé cómo. ¿Y vas a Villa Gesell? Pero... Hay que tener amigos con campos y no hay que ser parte de la oligarquía. Qué bronca. O por ejemplo, democraticen. Hacer equitación. Y pero ahí tenés que hacer boludez, aparte de ser carísimo. ¿Qué onda la ropita que usan para equitación? La ropita de equitación. Es rara la ropa de equitación, ¿eh? Esta calcita blanca. Rara. Sí, y las botas de montar. Y una gorrita. Es medio como... Medio... No sé, como policía o militar. Tenés que ser muy flaco porque si no te pareces al sargento García. Sí, te queda mal. Es que la gente que monta, por ejemplo, los jugadores de polo, esos suelen ser flacos más bien y esbeltos, altos. Sí. Pero como Iván de Pineda. Los jockeys de la carrera de caballos son flacos, pero son totalmente petizos. Son mini. Pero ahí tiene que ver con otra cosa, más con y con la velocidad. Claro, pero no, si vos sos un grandote, le empiezas el caballo y el caballo no puede correr como un champion. Una vez Manuel Tristán y yo fuimos a ver carreras de caballos, sí. Apostamos y todos los caballos los que apostamos salieron últimos, anteúltimos y penúltimos. Salimos primero, segundo y tercero contando desde abajo para arriba. en una carrera con múltiples caballos. No sé si 16, ponele. Elegimos a los peores. Obviamente que elegimos al azar. Sí, más vale. Y elegimos a los peores. Obviamente nos enteramos cómo salió mirando la pantalla porque no, es imposible reconocer un caballo en una carrera. No sé cómo hace la gente. Otro dato curioso de los caballos es que no son como los perros. Entonces, si tu caballo muerde, lo cual debe ser medio bravo que te muerda un caballo, no le tenés que pegar en el hocico, le tenés que pegar en el cuello. Mira. Y supuestamente así lo vas a educar. ¿Que te muerda un caballo? Qué feo que, qué te, feo muerda que caballo. Te muerda un caballo. Peor que te tire igual. ¿Vieron que la parte de delante del caballo, sería como la cara, es muy parecida a la de... sobre todo los labios. ¿A la de quién? ¿A quién va aquí? No, no una persona. Son muy parecidos al camello. Ah, tienen como la sí. parte de delante la misma matriz. Pero tienen alguna relación. No, pero no es re parecido un camello un cabello. A un caballo. Sí, solo que uno caballo nació más deforme. Che, a mí me dan bocha de miedo los caballos, en realidad. O sea, yo no me acerco respeto. A un caballo a menos que me digas, está todo bien, acércate por acá, específicamente no hagas esto. Porque una patada, ponerle a un caballo, puede llegar a ser desastrosa. A lo largo de los programas vas demostrando que no, la valentía no te caracteriza. No. Pero usted se acerca con el caballo. ¡Ah, mira el caballito! Pa, pa, pa, y lo vas a tocar, pasás por atrás. Depende de la mirada que me eche el caballo. Sí, es verdad. Siempre la y mirada aparte, del caballo es mientras bueno. No te acerques por atrás al caballo, yo creo que no hay peligro. Nunca vi un caballo rabioso. Pero lo que se manda y se levanta haciendo patas. No te sale, a mí sí. No quise hacer demasiado para no competir, porque parece que Patty... es una... ¿Cómo hace? Una gran impersonista. Pará, yo lo hago, pero quiero que ustedes también lo hagan. No. Sí, así quedó mejor. Yo creo que puedo lograr un digno segundo puesto. A ver. Ay, es un mensaje para vos, Santiago. No me importa. A ver. Pati. No, lo tuvo tiene mejor la segunda parte que la primera. Re practicado. ¿Y por qué la...? No. Uy. A ver. Santiago es un desastre. Y la primera parte... No, la primera parte es imposible. Bien, las onomatopeyas no son lo tuyo. Lo voy a practicar. ¡Ah, bien! ¡Ojo! No, muy bien. Le salió mejor que Patty. Gané la primera parte, sorpresivamente me sorprendo a mí mismo y a todos ustedes. Estaba no, espectacular. Muy bien. La segunda en base más difícil. A ver... Chicos, la segunda es la más fácil. A mí no me salió nada. Es medio cachorrito tu caballo. Medio lo que me parece potrillín. Espectacular es cuando el caballo salta y se pone en dos patas y el jinete logra mantenerse sobre el caballo y levanta una espada. Ah, claro. Como la carta del 11. Eso es un San Martín. Sos o San Martín o el jinete sin cabeza. Qué bien la imagen de San Martín con la espada y el caballo en dos patas, tipo campeón del mundo. Voy a liberar a todos. Sí. Impresionante. Debe estar bueno pelear a caballo, ¿no? Y, sí. Debe ser re difícil en realidad. Sí. Igual me resulta también medio contradictoria la imagen de San Martín super guerrero en un caballo blanco. O sea, San Martín nunca podría haber peleado en un caballo blanco. ¿Por qué? Porque un caballo blanco es de casamiento, no de guerra. Pero para mí San Martín mira que se queda atrás. Chusmeando. Bueno, me medio pecho frío. Vos anda para allá, vos anda para allá. No sé si iba directamente ahí. Si se descom... Pero ¿vieron en las películas que los caballos... Los que comandan... van adelante arengando y después cuando tienen que arrancar así tipo el Señor de los Anillos se suman en la primera fila. No creo que sea el caso de San Martín. Un caballo, ¿cuánto para ustedes cuánto es capaz de beber un caballo en un día? Agua. 20 litros. Tibio. ¿Más? Para arriba. 30. Para arriba. 80. No. 37 litros de agua. No, mucho. Te la regalo. ¿Sabes el chorro de meo que hace después de eso? Bueno, sí. Está el dicho de mear como caballo. Es un chorro, un manguerazo monstruoso. Aparte con una caída son como 5 metros de caída. Y un caudal Porque no solo es la cantidad, sino la velocidad a la que pasa. Como... Sí, medio de caballo es contundente, es contundente. Bueno, esto es todo lo que, básicamente es todo lo que sabemos sobre caballos. Sí, hay un dato sobre los potrillitos, que serías vos en este caso, Tristán. Medio delfín, pero bien. A ver, ¿el delfín cómo sería? No. Dale, no, es lo no. mismo, es lo mismo, pero al revés. Te hago una imitación de mi nivel medio y de repente me pedís la más difícil del mundo, que es el delfín. La imitación más difícil del mundo es el delfín y no voy a intentar. Bueno, hay que ir subiendo la vara. No, bueno, pero esperá, dame unos días. Hasta que pise, hasta que te caiga. Claro, no voy a pisar el palito. Bueno, los potrillos normalmente nacen de noche y son capaces de ponerse de pie y caminar a las 2 o 3 horas después de su nacimiento. Este hecho se debe a que en libertad el caballo es presa de los carnívoros, por lo que debe ser capaz de huir a las pocas horas de nacer. Mirá vos. Ver pararse por primera vez un potrillito es algo hermoso que nos dio la naturaleza. Le tiemblan las patas y decís, no va a poder y puede. La fuerza de la naturaleza. La fuerza, ¿no?, del amor. La fuerza de un país. Bueno, con esta imagen tierna y con la ternura que caracteriza a Patty Mayonis, vamos a escuchar Carrera de Caballos Embolsados de Claudio Pol. Y después seguimos con mucho más de Tercer Mon. ¿Y la primera parte? No, la primera parte es imposible. La voy a practicar. ¡Ah, bien! ¡Ojo! No, muy bien. Le salió. Estaba espectacular. Muy bien. La segunda. Caballos embolsados, escabeche de barco recién preparados. Escondite secreto mortal y sagrado, echando una mano sobre los dados en el pecho de un indio colonizado y masacrado. Guardián del diamante, mi estrategia para la defensa es mantenerme distante. Saco vinilo, corbata y cuero, te ladran los perros, la casilla ambulante. Muy poco fiable es el respeto por los semejantes. ¿Cómo sería ser conmovedor? ¿Cómo sería ser conmovedor? ¿Cómo sería hablando en serio? ¿Cómo sería ser conmovedor? ¿Cómo sería ser conmovedor? ¿Cómo sería hablando en serio? Se pone a prueba cada día. Que toco tocaría. No te deprimas, no sale sol todavía. Como la vida que te pasa por encima. No es la salida, es un consuelo. ¿Cuál es mi precio? No bastaría de todo el mundo el dinero para pagarle a estos corazones que en cada concierto se exponen. Se aceleran con estas canciones. Cuando no estás se descomponen. No te ilusiones, sigo siendo torpe casi siempre con este tipo de situaciones. No te conformes, tampoco exijas más de lo que corresponde. La noche todavía no es y ya me extraña. Lo que me lleva se puede ver. Lo que deja el camino no siempre es desgracia. Más de lo mismo, una escena sagrada de agua que te recorre. Estás volando, no son aviones, son rayas marginales humanos. La armonía siempre acampa en el desierto y es mi amiga. La alegría en tu cara, dime calma para estar lejos de casa. No me cansa tu fragancia, tu tragedia me obsesiona. El agua se evapora, me encanta. Enseñanzas, revelaciones del oráculo, son tradiciones. No quiero estar ahí cuando me abandones. No me preocupa, tengo planes mucho mejores. ¿Cómo sería ser conmovedor? ¿Cómo sería ser conmovedor? ¿Cómo sería hablando en serio? ¿Cómo sería ser conmovedor? ¿Cómo sería ser conmovedor? ¿Cómo sería hablando en serio? ¡Oh!

antifídico, perdón, el año pasado y desde entonces se ha dedicado a producir un tratamiento antirrábico. Enfrentamos una verdadera crisis, afirmó el doctor Gabriel Alcoba, asesor de mordeduras de víbora. ¿Asesor de mordeduras de víbora? ¿Vos me estás jodiendo, Gabriel? ¿Qué tal? Soy Gabriel, soy asesor en mordeduras de víbora, especializo. Unas 5 millones de personas sufren mordeduras de víbora cada año, que causan 100.000 muertes y numerosas amputaciones o discapacidades. Cuando está disponible, el tratamiento cuesta entre $250 y $500. No me gustan las víboras. Me dan miedo. A mí me dan un poco de miedo, pero no las tengo muy presentes. Una pregunta así para que hablemos sin saber. ¿Todos los venenos de las víboras son iguales? No. O sea, ¿un solo antídoto sirve para todas las picaduras de víboras? Puede ser que lo uno sea no y la dos sea sí. Claro, exactamente. Porque, de hecho, hay muchas que no tienen veneno, que casi no te hace nada. Una vez tuve una víbora presuntamente muerta en mis manos, la agarré y le habían pegado un palazo en la cabeza. Una ¿cómo se llaman las que andan por los campos? Una culebra larga. Tengo una foto, de hecho, tenía 10 años. Y de repente la miro y la víbora hace ¡guac! Y abre la boca así. Y el cagazo. Corrí, me subí a un caballo y salí. Y me fui. Las víboras pican mucho a los caballos. Apa. En las patas. Son jodidas para los caballos. Nosotros en este programa nos posicionamos a favor de los caballos y en contra de las víboras. Contra las víboras. Sí, sin duda. MSF, que Médicos no fue Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras. Dijo que la Organización Mundial de la Salud debería desempeñar un papel predominante para solucionar el problema. Y en respuesta, la OMS dijo que no tiene un experto interno sobre el tema. Y que va a contratar a Gabriel Alcoba. Claramente está buscando trabajo este señor Gabriel Alcoba, que pagó esta nota de Clarín. No tiene un experto sobre el tema, casualmente, hay uno nombrado en nota antes, y que la organización carece de un programa formal para enfrentarlo. También fue muy bueno, en otra parte de la nota, la OMS acusa a esta empresa de dejar de hacer veneno, antídoto para el veneno de víboras, y ellos dicen... Hace 5 años que dijimos que íbamos a dejar de hacerlo. Se dieron cuenta un poquito tarde. Una cosa así. En fin. Nadie se hace cargo de nada. Bardo así por está el mundo. Sí, no. Se tiran con la pelota, se tiran con los muertos. No va a pasar nada. Proponen la creación de un biciregistro para evitar el robo y su posterior venta. Basta de las bicicosas. Biciregistro en este caso. Una iniciativa impulsada en el Consejo Deliberante propone crear un registro de bicicletas con el objetivo de desalentar el robo de esta clase de rodados y la posterior comercialización que frecuentemente se da tras el hurto. ¿Esto es en la ciudad de La Plata? Sí. La noticia es de Info Platense. La iniciativa es de Leonardo Rochetó, lo odio, te concejal odio, del Rochetó. Frente Progresista y candidato a renovar su banca, quien propone la creación del programa Biciregistro. Que consiste en un sistema de patentamiento, básicamente. Debido a que cada vez más hay más críticas de la superpoblación de vehículos a motor y ante la necesidad de diseñar políticas de movilidad que permitan construir una ciudad más habitable para todos, la bicicleta surge como respuesta natural y saludable a esta crisis, donde comienza a tener un papel relevante en las políticas de movilidad de nuestras ciudades. Lo que es una estupidez es pensar que la gente no anda en bici porque piensa que se la van a robar. No creo que sea así. No, sin duda que no. Frente a esto, el robo de bicicletas se encuentra en franco aumento. Se trata de un problema cuya erradicación aún aúna trabajos de activistas y amantes de la bicicleta como los de Masa Crítica. ¿Que han estado en este programa? ¿En serio? Sí. ¿Alguna vez llamamos a Masa Crítica? No solo llamamos, han venido acá y les hicimos una entrevista, yo lo recuerdo. ¿Sí? Y sí, que yo le... Qué bizarro. Qué mal. Pero vos nos decís los de Apostasía Colectiva... Ellos también. Distinta. Bueno, sí, hemos hecho dos. En 4 años hemos hecho muchas entrevistas. Te estés confundiendo con un grupo de teatro independiente que vino. Pero son grupos así. No me acuerdo lo que le preguntamos todo. Masa Crítica. Han venido, sí. A... ¿Cuál es el objetivo de Masa Crítica, sí, Pablo? Concientizar sobre el uso de las bicicletas que hacen bien al ambiente. Además, ¿hacen bien o no hacen mal? Hacen bien, ayudan, porque por cada bici que circula hay menos autos que andan por la calle, menos colectivos que se pagan y además nosotros propiciamos un uso responsable de la bicicleta usando casco, chaleco, luces. Basta, basta. No me andando por la bicisenda, respetando las señales de tránsito. Yo creo que un gran cambio para esta ciudad sería que haya bicisendas. Sí. Yes. Creo que haría, posta haría un gran cambio. Estaría bueno igual que no se lloren tanto las bicicletas. Está medio descontrolado el asunto, más allá de lo que dijo el Edil Royató. Igual yo lo que no entiendo es en qué cambia el sistema de patentamiento. No, lo, porque es que tenés que pagar un seguro, porque si no, no tiene ningún sentido. Te ponen un impuesto más. De última, contratás si vos querés un seguro para tu bici. Claro, no, pero eso ya existe. Sería identificable la bicicleta robada y revendida. ¿Por qué? ¿Quién te va a controlar? ¿Te va a parar la policía pero si tienes patente? Tendrías que ir a patentarla y ahí saltaría, chepe, esta bicicleta es del señor Juan Abelardo Ramos. Pero genera un control difícil para las bicicletas. O sea, te tendría que parar, alguien te tiene que controlar que tu bici esté patentada. Una bicipolicía también. No, bueno, está surgiendo una nueva policía, la policía de la bici. Hay unos canas que andan en bici. No sé si siguen estando. Altas bicis tienen la policía. Parece que no existen más. Porque la nueva policía local tiene arma, pero no tiene bici. ¿Dónde están esas bicis? Y a nivel personal, en lo que a bici respecta, estoy pensando desde principio de año en comprarme un casco. No, arriesga tu vida, pero no te compres un casco. A mí, para mí, es muy, muy, muy, muy de ñoño. Es mejor morir con la cabeza reventada que ser un ñoño todos los días. Y aparte, lo pienso en dos momentos. Chicos, la chance de morir arriba de una bicicleta es altísima. Es altísima. La ciudad. Patricia es altísima. Sí, es alta. ¿Qué va a ser altísima? Sí. Yo tengo mucho miedo en una rotonda en 19 y 520. Ahí temo por mi vida cada vez que paso. Y en la de la facultad. La facultad otra vez. Yo casi choco un camión de mudanza una vez. Morir aplastado. No, yo casi lo choco, lo cual iba a impactar sobre mí en realidad. Pero yo casi lo choco. Qué bravísima, ¿qué es esa? Esa rotonda. Las rotondas son muy, muy bravas y esta ciudad, la verdad, que es muy antibici. Sí. Los conductores son re antibici, entonces vas todo el tiempo con miles de peligros acechándote. La recomendación es subir el nivel de agresividad de la respuesta. Yo lo estoy implementando, todavía no me comí ningún gnocchi, me voy a comer las puteadas, por ejemplo. Fuck yous. Me pongo, si te jode que esté adelante yendo un poquito más lento. Tristán ha subido su claramente de agresividad haciendo fuck you. Esa es la agresividad de Tristán. Ah, pero el automovilista que recibe un fuck you es fuerte. Aparte que iba a andar tirando granadas. Mucho más no se puede. La otra es que una de la bici casi se pudre mal. Le toqué la ventanita así del auto diciendo: ¿sos pelotudo que haces tal cosa? Nada. Bajó la ventana y dijo: no me toques el auto, la reputa que te parió. Pero no, tocar los autos ya es el nivel siguiente de agresividad. Sí, sí, sí. Yo a veces sí largo puteadas, pero más al aire, no tanto al conductor. Sí, yo al aire largo. La puta que te parió. No, hay que dirigirla, con mirarlo y hacerle fuck o algo. Igual posta que. Ahí te vean. Por ejemplo, en la esquina de mi casa, en realidad no en la esquina, dos cuadras donde se intercepta la diagonal y dos calles y no hay semáforo. Un caos. Es un caos. Y los autos, en vez de esperar a las chances, se van acercando todos a un punto intermedio. Donde la única solución es que uno gane y los otros pierdan. Claro, o que se choquen entre todos con un nivel de imbecilidad altísimo. Complejo el tema de la bicicleta. Bueno, mientras vemos cómo tienen que andar los autos por la rotonda con nuestros celulares, hacemos una representación. Mientras tanto, pasamos un tema. Cacería de caballos, no. Eso ya lo escuchamos. Ay, no, estoy arruinando todo. Love to feel bad, and I agree that it does seem bad. la mano el apocalipsis que se viene para mí es el de la decadencia como sociedad. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mon. Le Tercer Mon. Nos gusta almorzar como Mirta. Aplaudan, chicos, aplaudan, por favor. Le Tercer Mon. ¡Cálmate! ¡No me calmo nada! ¡Cálmate! ¡No me calmo nada! Entonces te reacudirás. Me salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Por qué no se están tomando el pelo? ...12:12, ya llegamos al mediodía y llegamos a la segunda parte del diario de Le Tercer Mon. Fingió que había un preservativo en su plato para no pagar la cuenta. La mujer ingresó sola, estaba bien vestida y luego de pedir su cerveza examinó el lugar. Se acercó a 3 desconocidos, 2 hombres y 1 mujer. Ellos aceptaron que los acompañe para que no se quede solitaria. Pidió una papa brava y empezó el espectáculo. Enrique Alsina, uno de los socios del restaurante, le dijo al periódico.cl que la mujer, mientras conversaba con los desconocidos, fingió ahogarse. En ese momento la gente se alarmó y acudió a ayudarla. Todos se sorprendieron cuando sacó de su boca el preservativo que puso sobre su plato. La afectada exigió hablar con el dueño, la gente enfurecida. Sin embargo, pronto llegaron los carabineros y revelaron que la muchacha había usado el mismo método en otros lugares para estafar. Igual, a ver, te traes un preservativo y no te das cuenta que se metió una papa entera en la boca. ¿Estamos hablando de una chilena? De una chilena. Esta señora ha hecho esto 4 veces. No con un condón, lo ha hecho con una piedra con la cual supuestamente se rompió un diente. Lo ha hecho con una lata de bebida con la que supuestamente se rompió el labio. Y con un vidrio. Falta verosimilitud, chilena. Mete un pelo. Mete un alambrecito tipo de una esponja. Claro, una aceituna mal estado, una piedra. Es muy difícil que una piedra llegue a una olla. Aparte un vidrio, re peligroso. Está poniendo en riesgo su y se, su se boca. Auto, ¿se autolesionaría para demostrar y, veracidad? Como y parece que sí. Igual lo de estar comiendo y sacar de la boca un preservativo. Le ha sido genial. Le ha sido genial. Lleno de fideos, todos apretados. ¿Qué y aparte alimentás... una birra con unas papas bravas, no seas rata. De última anda a comer algo importante. Me está surgiendo una hambre. Dijiste birra y papas bravas y preservativos. Era nuestro y... Qué plan. Bien. Era nuestro plan si la luz de Olga Vázquez no regresaba. Uh-huh. Regresó y nos quedamos sin birra y sin papas bravas. Pero estamos acá haciéndote para vos el mejor programa. Alimenta el misterio de qué es lo que sucede en las cocinas de los restaurantes. También. Eso es mejor no saberlo. Saber qué pasa en la cocina es algo que... Para mí la tipa esta igual juega un poco con la distancia. O sea, pone cosas donde nunca deberían estar. Un preservativo y la comida son cosas totalmente opuestas. Una piedra y la comida, el suelo y la comida son cosas totalmente opuestas al lugar, que es un perro. Y ahí genera sorpresa, se sale con la suya y se lleva unas papas bravas bajo el brazo. Lo que es extraño del modus operandi es que no cae con alguien. Se sienta en la mesa de gente desconocida, porque eso necesitas mínimo un cómplice, aunque sea uno pedorro. Es un poco raro. Porque ahí no tenés amigos que Que empiecen a like. No le entusiasmó mucho. Lo decía, Tritani empezó a bostezar. Bueno, la verdad me aburrí de la chilena y sus métodos de zafo. Me siento como en casa, me siento como en casa. Hablo bostezando. Es un reality. Me rasco la barba. Tan patas. Ah, No. El jefe narco que. A ustedes dos lo vamos a echar. El jefe narco que manda dinero desde la cárcel para hacer fiestas. ¡Qué bien! Llegó de Lima, Perú, con una mano atrás y otra adelante. Que mande para hacer fiestas acá en la radio, nos viene bárbaro. Para apagar la luz, sobre acá todo. Acá hay una convocatoria abierta a dinero narco para hacer fiestas. La narcoradio. Llegó de Lima sin dinero. Empezó robando equipajes y celulares en la terminal de Retiro. Pero por desde su... abajo. Sí, desde abajo. Pero por su violencia extrema, pronto empezó a crecer en la Villa 31 bis de Retiro. Me parece que estoy metiendo un poco como si crece en una villa. Allí llegó a tener más de 30 propiedades que usurpó por la fuerza a ciudadanos bolivianos y peruanos a los que amenazaba con matarlos si no se las entregaba. Luego se dedicó al narcotráfico. Entonces hasta... no las compró a las viviendas. Le dijo, no, te vas de acá. Se usurpó. Sí. Hay que mantener 30 viviendas usurpadas. Porque para usurpar un lugar tenés medio que tenés quedar que ahí. Tenés que estar. Debía tener su pequeño batallón. Hasta que en 2013 terminó condenado a 15 años de cárcel por un crimen y un intento de asesinato. Pobre. El día en que fue detenido el sanguinario César Morán de la Cruz, alias El Loco, muchos pensaron que las matanzas narco dentro de la Villa de Retiro se habían terminado. Pero se equivocaron. Porque desde el penal de Devoto sigue manejando el negocio de las drogas. ¿Eran fiestas o matanzas? Morán de la Cruz tiene 39 y hoy está en el módulo 5 del penal de Devoto junto a otras 90 personas. Esos datos así sin más. Sí. Nombre, pabellón, dónde vive. Allí armó dentro del pabellón su propio ejército de 27 detenidos peruanos que lo protegen, le cocinan y hasta le lavan la ropa. En el asentamiento de Retiro hay unos 15 o 20 sicarios de entre 17 y 30 años que siguen trabajando para Morán de la Cruz, a los que llaman los perros. Además, desde la cárcel, El Loco envía dinero para distintos festejos y para algunos comedores comunitarios. Una serie de polka, cuando levanten esta nueva que pusieron con Julio Chávez, pueden hacer una con... El narco, El Loco. ¿Quién puede hacer del narco este? Chávez, para mí Chávez hace de todo. Sí, es el comodín, hace de todo. La gente del barrio asegura que El Loco mató a más de 10 personas con sus propias manos y siempre a cara descubierta. Delía para mí también puede ser. Pero Delía el gordo no es Delía. Actor. No, pero él no, ya dice. Federico. Luis Delía. Yo sé que Luis Delía, pero también da el perfil. Sí, sí. Pero no es actor. No da, pobre. ¿Qué no va a dar? ¿Se acuerdan cuando le agarraron un ataque de locura, de nervios y medio que lloró y se desesperó en la televisión hablando de los niños pobres? ¿Y el Sabeca de Banfield? Sí. Estuvo zarpado. Sí. Llegó a juicio El Loco, acusado de un intento de homicidio y otros tres crímenes, pero solo le comprobaron uno. Bueno, en fin. Hay un narco que está preso y que manda dinero para hacer fiestas y matar gente afuera. Como hacen todos los narcos que están presos. Claro, no tenía nada específico la noticia. Y aparte, por ahí el dato es que manda plata, pero nada más. Que yo creo que la plata no la manda, sino que sigue haciendo afuera de la cárcel. Claro, sigue siendo jefe narco, entonces la plata fluye. Bueno, un saludo para El Loco y toda la familia. Que se acuerde de nosotros. Nosotros nos acordamos de él, que se acuerde de nosotros y nos mande dinero. Mira si ponele, lo ponemos en el resumen. Lo subimos a la página de Ravenauta. Nos escucha. El Loco, el se loco googlea. Tiene una alerta de Google que cuando hablan del Loco, salta a él. Le gusta el programa. Y nos empieza a mandar dinero. Nos manda dinero. ¿Qué hacemos? Decimos, lo recibimos. No, Loco, mirá, nosotros con la muerte no tenemos nada que ver. O sí, Loco, mirá, nosotros con la muerte tenemos mucho que ver. Y ponernos una radio. ¿En qué lo ponemos? ¿Arreglamos Radionauta? Sí. Un auspiciante. Ponemos una radio nueva. Nuestro primer auspiciante. Una radio nueva. Radio Narco. Narconauta. La radio que estimula tu conocimiento. Es tremendo. En fin. Vamos a seguir escuchando canciones sobre caballos y en este caso cacería de caballos de los peligrosos gorriones. Oh. Y a nivel personal, en lo que a bici respecta, estoy pensando desde el principio de año en comprarme un casco. Muy de ñoño. Es mejor morir con la cabeza reventada que ser un ñoño todos los días. Facebook, el tercer mundo. Twitter, @eltercermundo. Fabia. Regresamos con Le Tercer Mon y estamos en la sección Le Tercer Mon aconseja. Si sos como Lisa Simpson y querés que convencer a tus padres de que te compren un caballo, ¿qué debes hacer? Tenemos los pasos para que lo consigas y seas el rey de la persuasión o la reina. Así es, porque que tus padres te dejen tener una mascota siempre es un problema, eso está más que claro. Y encima que te dejen tener un caballo seguramente te traiga dificultades para que te den la aprobación. Por eso el primer consejo que te estamos dando es que te tenés que preparar para el desafío que implica dar la discusión en tu familia y tenés que tener un contraargumento para todas las posibles respuestas de tus padres. Por una ejemplo, buena es quedarte medio paralítico. Hay una ahí, una unión. ¿Usarlo como silla de ruedas? Que hacen. No, hay unas terapias que. La equinoterapia. La equinoterapia que incluye en caballos. Entonces ahí puedes tener tu propio caballo que te vuelve a enseñar a caminar. Te ayuda claro. Para que recuperes la posibilidad de caminar. Para eso primero la tenés que perder. Por ejemplo, sí. Si te dicen no tenemos un patio lo suficientemente grande. Bueno, duerme en mi cuarto. Bueno, no tenemos suficiente dinero para la comida. Bueno, yo lo saco a pastar. Tenés que tener preparados todos contraargumentos para que te dejen. Prepárate primero, ¿no? Para el desafío que supondrá la discusión. Ah, ya. Lee cada hoja de información equina que puedas difícil, conseguir. Equina. Una excelente fuente de información es una enciclopedia de caballos que tenemos aquí disponible para nuestros oyentes. Pueden pasar a buscar. Está bárbara la enciclopedia de caballos. De ahí Santiago sacó lo que es el pura raza. Sí, no llegó a la parte de imitar al caballo, que es la última página. Dejen la cancha. Es una cara espectacular que no pudo ser registrada porque es un programa de radio esto. Esta es la parte más difícil de argumentar. Haz un presupuesto completo del costo de cada aspecto de tener un caballo. No. Acá se te va. Acá salís perdiendo. Ese consejo lo sacamos. Lo sacamos. No hay nada peor que antes de tomar una decisión calcules lo que vas a gastar. Claro. No. Aparte es como que, no sé, por ejemplo, vos querés tener un perro. Y no te dejan porque es un quilombo yo. Lo peor que puedes hacer es como el fumador que calcula cuánta plata gasta por año claro, en comprar cigarrillos. O sea, no puedes calcular cuánto gasta un perro en un año porque te decís que no. Nunca claro, va a ser beneficioso, ¿no? Y la 4 y la 5 son derivadas del presupuesto que se evalúa tu situación económica de familia. Si no tenés plata, no lo pienses. Y explícales a tus padres cómo financiarás el ingreso necesario para gastar en ese caballo. Importante, piensa en el uso que le darás al caballo antes de hablar con tus padres. ¿Te interesa montar por placer o en exhibiciones? Es una gran pregunta. Si te interesan las exhibiciones, ¿cómo piensas otra vez pagar los gastos? Es recomendable volverse muy bueno en trenzado o acicalamiento y ofrecer tus servicios en exhibiciones equinas para darte una idea de cómo funciona este mundo de las personas que exhiben. ¿Te trenza el caballo? Lo raro es que, por ejemplo, tenés un caballo, ¿no? Ganaste la batalla en tu familia, te dejaron tener un caballo, lo comprás todo. Y después, bueno, me voy a Luján a caballo. No podés. O sea, no lo podés usar casi en ningún lugar. No puede hacer nada con un caballo, a menos que vivas en el campo. La verdad que tiene un límite muy importante tener un caballo, lo cual me está entristeciendo un poco. Qué lindo que es el barrio hipódromo donde los caballos de carreras andan por la calle. Sí. Y donde hay carteles que dice, cuidado, entrada y salida de caballos. Sí. Gran cartel. Ah, sí. Bueno, este vale para todo, pero me parece medio moralina. Asegúrate de tener la experiencia para respaldar lo que propones. Es verdad, porque hay una vida en juego. No es como un perro que de última lo abandonás y ya está. Un caballo no lo podés abandonar por ahí. Sí, es se lo podés regalar a un cartonero. Termina cartoneando. Está bien. Es un destino productivo. Sí. Recluta a una persona con experiencia en caballos para que te acompañe en la búsqueda del caballo perfecto. ¿Conocen expertos en caballos? La búsqueda del caballo perfecto. Tenemos un experto en caballos que está interactuando con nosotros en Twitter en este momento, me parece. El sí, señor pero no se está haciendo Moreno, cargo. Que ¿qué? Acaba de decir que él le propuso a sus padres que quería comprar un caballo y le dijeron que no. Solo lo apoyó su abuelo, pero tenía que irse a vivir a otro lugar para tenerlo. Qué mal, no, no. Estaría bueno que la ciencia avance y cree caballos bonsai. Tipo, un caballo del... El pony. No, pero el pony es feo. Un caballo lindo, con porte, como un gran danés, claro. Pero en vez de perro, caballo. Entonces que lo puedas tener en un patio. Y que pueda montar niños de hasta un 1.25 m. Qué bravo. Qué bravo esa última parte. Asegúrate de que tus padres sepan que te mantendrás o mejorarás en la escuela luego de comprar el caballo. Ah, esa es buena. Me va a ir mejor en la vida si tengo un caballo. Esto siempre fue una mentira igual. Si tengo un celular, si tengo... Si tengo zapatillas con luces, me va a ir mejor en educación física. Esto es invertir las relaciones, digamos. Vos, no. Mejorá en la escuela y te compro el caballo. No es comprarme el caballo y si me compras el caballo voy a mejorar en la escuela como consecuencia. No. Tristán está a favor de la... Tristán, ya se puso al lado de los padres. ¿Cuántos años tenés? Está pensando en la paternidad claramente. Lo suficiente como para que no me monte un pony. Mantén una mente abierta y no intentes engañar a tus padres omitiendo información pertinente como hacen todos y cada uno de los hijos. También estamos en contra de los padres, no hay que contarles todo porque los padres no quieren saber todo. Hay que omitir información pertinente con los, es la relación con un padre. Hay que hacerlo hoy en día. Siempre. Hay que omitir información pertinente, sin duda. Por favor. Recuerda que pensar en tu caballo trotando por el prado hace de lavar los platos una tarea mucho más placentera de lo que sería si no tuvieras un caballo. Entonces, ese es el mejor argumento. Esto es un ever. Desastre. Yo me iría a vivir, por ejemplo, a Joaquín Gorina y tendré un caballo. Entonces me vengo al centro por Citibel, por Camino Belgrano, en caballo. Podría haber que ya están las bicisendas, las equinosendas, ¿no? Como una parte más que... Bueno, puedes llegar a la facultad en caballo, por ejemplo. Sería muy bueno. Che, seguramente en algunas facultades la gente llega a caballo, en veterinaria, en agronomía. Claro. Ponele Gabriela Michetti. ¿No podría tener un caballo permanente? Hacer. En vez de silla de ruedas, un caballo. Claro, o una persona. Claro. Mucho mejor. Y le daría más personalidad. Porque las piernas no sirven para nada, salvo para pegar con las espuelas. Estaría buenísimo. Sí, para mí sí. Puede. Claro, pueden atar medio permanentemente. El tema es que tiene que dormir en tres patas. Imagínate llegando a la legislatura en caballo. Buenísimo. Sí, la verdad. Qué feo momento debe haber sido en el que se prohibió que la gente circule a caballos. Porque antes era común. Por las calles, decís. Claro. Sí. Pasa que el momento de convivencia entre caballos y automóviles debe haber sido calamitoso, de convivencia total, digamos. Sí. La cantidad de accidentes que debe producir. Aparte, vos te chocás un caballo y el caballo se va caminando y está jodido. Te lleva al hospital. Es como chocarse un Falcon. Claro. Hay una noticia que había salido, quedó afuera, de los autos de Google que se manejan solos y también tienen un serio problema en convivir con los autos que manejan las personas. Claro. Primero, el primer problema es que todo sea de Google. Y el segundo es como que respetan mucho las reglas. Entonces se pone el semáforo y... frenan de golpe. Claro, se chocan. Claro, y el de atrás viene. Te inserta. Claro. En La Plata no sería posible. No, imposible. Que hay una desregulación colectiva de las reglas y el semáforo en verde dura 5 segundos más en realidad cuando ya está en rojo. Che, me he olvidado. Vi un videito donde un tipo guardó. O sea, tenía un caballo, lo tenía que llevar de un lado a otro, pero era muy largo el trayecto, y lo llevó adentro de su auto. Pero un Renault 12 sin asientos, y metió el caballo adentro. Y el caballo se acostó. Es muy bueno el video, aparte porque es como en un lugar muy, pero muy del campo de la Argentina. Y está el que lo graba y el que guarda el caballo hablando casi en otro idioma, con respeto a todos nuestros compatriotas. Casi en otro. ¿De qué zona? Se echó nomás, se echó el caballo.

Che, boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. Seguimos con más Le Tercer Mon Radio. Todavía no puedo creer, Santiago, que creíste que Le Tercer Mon era italiano. Es que yo tengo muchas certezas que son no válidas. Erradas. Erróneas. Estamos en comunicación directa y telefónica con Tomás Rodríguez Ansorena, que además de ser nuestro amigo, en este momento es director de una revista. ¿Estás ahí, Tomás? Buenas, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. ¿Quién está ahí? ¿Santi? ¿Tris? Y Pati. Y yo, Tomás, ¿cómo andás? Pati, ¿cómo andás? Muy bien. Te estamos entrevistando porque sos el director de la revista Playboy, ¿es verdad? Sí, no, la palabra director es un poco fuerte. Yo diría editor o director editorial. Ah, bueno, es más fuerte director, todavía. Director y director editorial, es casi bueno, lo mismo. Editor, más fácil. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué es la revista Playboy para empezar con esta entrevista? ¿Qué es la revista Playboy? La revista Playboy es una... Se define como el eslogan histórico es entretenimiento para hombres. Y básicamente es una revista cuyo target son los hombres. Se caracteriza claramente por los desnudos de algunas mujeres, pero también por cierto contenido periodístico que goza todavía de algún prestigio. Eso, Tommy, a veces pareciera que la idea de Playboy es solamente justamente desnudos de mujeres, que los tiene y nunca dejó de tenerlos, pero también, incluso desde sus inicios, Playboy tuvo un laburo periodístico grande, ¿o no? En sus inicios en Estados Unidos, sí. Y ahora también acá. Sí, Playboy nació en el año 53 en Estados Unidos, sí. De la cabeza de Hugh Hefner, que bueno, hay una historia medio romántica, mítica, de él empeñando su departamento, sus muebles y demás, por el proyecto que él tenía, que básicamente él era un provocador, era un tipo que había estudiado psicología, sociología, que laburaba para la revista Esquire, y nada, sacó Playboy en el año 53 con la brillante idea de comprar los derechos de un viejo almanaque de Marilyn Monroe, donde salía desnuda y bueno, ese primer número fue un hit con todas las letras. Estados Unidos vendió un montón y él lo que su proyecto con Playboy, que primero se llamó Stag House, fue lo que siempre dijo de... con contenidos de alto impacto, como las mujeres desnudas, traficar lecturas interesantes y además una cierta idea del estilo de vida de un hombre, de un playboy, que es quizás lo más polémico de todo, que bueno, que es cierto, ha moldeado cierta forma de ser de los hombres. Ha moldeado subjetividades a lo largo de su historia. Yo me imagino. Ha moldeado subjetividades a lo largo de su historia. Totalmente. Hola, Tomás. Hola. Te habla Santiago. Yo me imagino como la redacción de Playboy que se sube tras en un ascensor de esos automáticos, se abre la puerta y un universo alfombrado en rojo con muchas oficinas, cada una con un jacuzzi. Y muchas mujeres vestidas en la parte de abajo, pero con los senos al descubierto, que ofrecen distintos canapés a los trabajadores que tienen... Canapés. Que tienen esas orejas características, un pompón, y como un trabajo ameno en ese sentido. ¿Vos cómo lo vivís a diario? ¿Es tan así? ¿No es así? ¿Qué situaciones? No quería arruinarte ninguna de tus fantasías, Santi, pero no, debo decirte que nada que ver. Pero las orejitas sí, en algún lado tienen que estar. ¿Cómo? Las orejitas sí tienen que estar en algún lado. Sí, hay unas orejitas por ahí que se usan de vez en cuando, pero... Ya, bueno, en ese sentido está bastante diferenciado lo que es la redacción de todo lo que tiene que ver con los eventos y demás, donde sí se utiliza más el merchandising y la fantasía de lo que quiere comunicar Playboy. En definitiva es un producto muy aspiracional, que bueno, que vende esa fantasía, como no sé, como imagino, el cine o lo que sea. ¿Qué quiere decir que sea aspiracional? ¿Eh? ¿Qué quiere decir que es un producto aspiracional? Digamos que su capital está puesto en... Vender fantasías. Claro. Vender merca, decían por acá, por lo de aspiración. Claro. Que bueno, es sobre lo que se sustenta buena parte de la industria del entretenimiento, digamos. Es lo que vende Tinelli también. Claro. Pertenecer a ciertos consumos y gustos y estilos de gente y demás. ¿Y cuál es la diferencia o cuál es el signo particular que tiene Playboy Argentina en comparación con otras revistas pensadas para hombres blancos heterosexuales, como por ejemplo la revista Hombre? Playboy tiene, bueno, respecto de Hombre, que sí, es el quizás uno de los principales competidores, es el contenido periodístico, que ahí sí tengo que decir que es mucho mejor que el de Hombre. Playboy, el contenido erótico de Playboy se reduce casi a las fotos y por lo demás es una revista de interés general que tiene entrevistas y lecturas largas. No sé, en el último número hay una nota larga sobre la efedrina y la historia previa al cruce entre Aníbal Fernández y demás por el triple crimen de General Rodríguez. Y cuando decís largas, larga en serio, ¿no? Entrevista, ¿cómo? Largas en serio, onda 8 páginas, 15 sí, páginas. Sí, sí, sí, no, y en la historia de Playboy hay un montón de cosas muy interesantes. No sé, las entrevistas a Fidel Castro, a Luther King, a Malcolm X. Hefner fue un tipo muy comprometido, es cierto, con los derechos civiles en los años 60. Imagínense que además... Hacer una revista de desnudos en los años 50 en Estados Unidos no era hacer una revista hoy, digamos. Se quebraba con un montón de preconceptos y de alguna forma, y esto ingresando ya en el debate feminista, más allá de todo lo que ocurrió después, en ese momento Playboy sirvió para decir que las mujeres también tenían sexo, digamos, que no eran solo amas de casa. Esto es muy polémico, no vamos acá a discutirlo, pero en ese sentido rompió un montón de tabúes e introdujo el sexo en la forma de... en la vida cotidiana de Estados Unidos, lo cual quiere decir también de todos nosotros occidentales. Claro. Y en la discusión. ¿Qué entrevistas se han hecho importantes este año ahí en la revista? ¿Cómo? ¿Qué entrevistas importantes han salido este año o en el último tiempo en Playboy? Acá salió Fito Páez, Jorge Asís, Piti Álvarez, Martín Lustó, Florencia Peña. ¿Qué pasa con estos personajes cuando los va a interpretar Playboy? ¿Qué predisposición tienen? ¿De qué hablan? No, primero siempre viene el chiste, como, bueno, no voy a salir desnudo. O desnuda. ¿Vos te tenés que reír? Y te tenés que reír. Y después, cuando les contás, algunos ya conocen, digamos, de qué se trata Playboy y saben que son entrevistas largas y son entrevistas, no le vamos a ir a preguntar a Florencia Peña por el video prohibido. O quizás sí por el video prohibido, pero desde el punto de vista de qué significó en su vida, ¿no? De qué fantasía genera en el hombre. En ese sentido no hay entrevistas donde se pregunte cuál es, si dormís desnuda o, claro, o si te gusta en cuatro, no. Tomás, ¿quién elige la chica de la tapa? ¿Cómo? ¿Quién elige la chica de la tapa de cada número? Entre los dueños de la revista y bueno, yo alguna decisión también tengo y... Pero bueno, sí, forma parte del contenido editorial. ¿Qué es lo que mirás a la hora de elegir qué foto iría ahí en la portada? ¿Cómo? ¿Qué es lo que mirás? ¿Qué criterios se utilizan para elegir la foto de la tapa? ¿No? Me imagino una producción grande de foto. La idea es que Playboy desnude a quien no se ha desnudado todavía. Pero bueno, eso es bastante... Qué filosófico. Lograr. ¿Cómo? Claro, que la gente se desnuda muy fácil también. Sí, tenemos que hacer una producción acá de Le Tercer Monde sin ropa, para el verano. ¿Están ahora sin ropa? No. Me parece acorde a la situación. Me imagino que recibís muchos nos, si la idea es buscar gente que todavía no se ha desnudado. Sí, se reciben nos. Tengo otra pregunta en relación a lo que venías diciendo antes, de por ahí, ¿cómo se da el cruce? No sé, vos estás en la dirección editorial, si bien no estás hace mucho tiempo, por ahí es posible encontrar algunas discusiones en torno a la permeabilidad de la revista o no a ciertos debates sobre el feminismo que se está dando en la sociedad civil en general. Sí. ¿Se dan ese tipo de discusiones o no? Digamos, una revista con ya un perfil y va hacia eso, digamos. Sí, yo tengo muchos debates íntimos y también con la gente que labura acá, por supuesto. A la vez somos trabajadores de un medio y tenemos que adaptarnos a ciertos criterios editoriales con los cuales no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Obviamente nadie me obliga a trabajar acá, forma parte de las relaciones de trabajo. Yo creo que hay un montón de cosas que donde, para usar un eufemismo, la revista debería ayornarse. Pero bueno, de a poco se van cambiando cosas. En el último número de la Playboy de Estados Unidos salió una nota a Caroline Cousy, que fue la primera chica trans en posar para Playboy, y bueno, nosotros replicamos las fotos y la entrevista. Uh-huh. Entonces es una forma de responder o de tomar una cierta posición respecto de temas actuales. ¿Qué sé yo? Hay un montón de cosas para discutir, sobre todo nosotros que... O yo que participé de muchas discusiones y de cuestionamientos respecto de género. Es un tema largo que también es difícil para mí, pero digamos... No sé qué decir. Dijiste mucho. Pregúnteme en todo caso. Tommy, para ir cerrando, queremos que sea primicia del sermón, total no se escucha a nadie. ¿Quién va a estar en la tapa del próximo número? En la tapa del próximo número vamos a poner tapa de Estados Unidos, tuvimos un percance que no podemos develar. ¡Ay! Ah, mira, cuando se quedan sin tapa ponen la de Estados Unidos. Así cualquiera. Ese es el percance que no me se gusta, puede. Me gustan los secretos, la trastienda. ¿Qué pasó? ¿Quién trabajó mal? ¿Ya lo echaste? ¿Cómo? ¿Ya echaste a quien trabajó mal? No, pues yo me tendría que echar a mí mismo. Pero bueno. Y la última pregunta para ir cerrando esta entrevista. ¿Cómo es el número de ventas de la revista Playboy en Argentina? Se imprimen 10.000 ejemplares y... ¿Por mes o no? Por mes, por supuesto, sí. Y se vende de acuerdo al éxito y a, no sé, determinadas variables. Se vende. Estamos dispuestos acá a recibir un número cada mes, porque la verdad es que la pasamos muy bien leyendo esa revista. Y además es una buena revista. Es una gran revista. Recomendamos desde Le Tercer Monde comprar Playboy. hacer afiches. Y es... voy a comprar una, a ver cómo está. ¿Cuánto cuesta, Tommy? Ahora cuesta 49 pesos. 49. Acaba de subir. Es para todo público. Yo me he encontrado con que hay un montón de fotos de chomas, lo cual no me sorprendió. 20 páginas. ¿Cuántas páginas hay? Porque hay mucha publicidad de ropa. Clarísima. Si querés estar en la moda y ver qué cosas te puedes comprar, bueno, ahí. Bueno, está bien, Patricia. Chau, Tomás. Bueno, no puedo hablar. Te saludamos. Es que quiero mucho. Me entusiasmé, me encanta esa revista. Hablábamos con Tomás. Se cortó la luz. No se cortó la luz. ¿No? No, es el peor. Es que de repente se callaron todos y se cortó la cortina. Con Tomás Rodríguez Sansorena, director editorial de la revista Playboy. Hoy nos echan a todos. Vamos a ir al corte a escuchar la última canción sobre caballos de este programa. Yo me había sacado los auriculares. Creí que ya estábamos en otra. Judy and the Dream of Horses de Bella Sebastian. Volvemos para el bloque corto y nos vamos al tercer mundo.

pasa. Es un pete de un policía. De un policía, sí. O, es, ah, o hacerle un pete a un policía o que un policía te pete en la esquina, apuntándote con el arma. Yo quiero brindar. Ay, mirá como primerías. Por. No, igual, igual es un brindis íntimo. Por Tiza, no Tiza Jeans, sino Tiza, que era el caballo que tenía un amigo de la primaria en el campo, que siempre es el que elegía yo para andar y que era una gran galopadora. Yo tenía, yo montaba un caballo cuando era chiquita que se llamaba Ico. Ah, bueno. Muy bien. Qué nombre pésimo, Ico se llamaba. Ico, Ico, caballito. Qué bronca los nombres que le ponen los nenes a las cosas. Ico es la onomatopeya del caballo, ¿no? Sí, como Ico Babau. Ico, Ico. Babau. Ah, Babau es indefendible. Indefendible. Bueno, yo voy a brindar por. Yo voy a brindar por la chilena que le pone preservativos a su comida. Por él. Tristán me muestra una foto del expresidente Néstor Carlos Kirchner con Carla. Un Carlor con un sombrero en una mina y con los ojos totalmente desorbitados. Pero más de lo normal. Igual es una foto muy buena. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. No sé. Tenés Las Serpientes, la Organización Mundial de la Salud. El chico este que quiere tener un trabajo en la Organización Mundial de la Salud. Gabriel Alcoba. Voy a brindar por Gabriel Alcoba para que encuentre trabajo y no le paguen menos de lo que deberían. Muy bien. Igual trabajo, igual pago. Para Gabriel Alcoba. Aquí, entonces llegamos. Son las 12. Llegamos, pero no los dejamos solos. No, no se quedan solos. Se quedan con De Una, que es el periodístico que nos sigue, que está comandado por solo una persona. Es como un rayo De Una. Nosotros nos vamos de acá y como De Una sabe que solo tiene una hora. Entra, sí, hay sí, una manta. Una activación rápida, reemplazan rápido. Es como un los boxes en la Fórmula 1. Y de repente estás escuchando De Una. Sí, de repente es un engranaje perfecto. Después de estar dos horas escuchando a gente que no dice absolutamente nada. Llegan las noticias. Llegan las noticias a Radionauta. Nos vamos. A New York. Nos vemos el próximo martes, ¿no? A las 11 de la mañana. Como todos los martes. Le Tercer Mundo. You decided show me the same.